Números. At or by. Más la hora. We looked at this a little earlier on. We mentioned it in passing. The fact that when you use the preposition at 5 o'clock, for example, it means a las cinco. When we say by 5 o'clock, significa que tenemos que hacer algo a las cinco, como muy tarde, o para las cinco, ¿ok? Ok. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces, yo te voy a leer una serie de afirmaciones y quiero que tú me digas si tengo que hacer la cosa que sea a la hora en punto o para esta hora como muy tarde. Ok. Good. I have to be at the theater at 7 o'clock. A las 7 en punto. Good. He had to submit the article, que es entregar el artículo, he had to submit the article by 7 o'clock last night. A las 7 como muy tarde. ¿Por qué? Porque he empleado. By. By. Muy bien. We have to meet at the restaurant at 8:15. A las 8:15 en punto. Bien. You'll have to be there at 6:45. A las 7:15 en punto. You'll have to be there by 6:45 at the latest. A las 7:15 como muy tarde. Excellent. Here I added at the latest. At the latest is totally optional. Obviamente significa como muy tarde, pero solo con emplear by es suficiente. Okay? Okay. I had to finish the report by 7 o'clock last night. A las 7 como muy tarde. We had to finish the meeting at 7 o'clock. A las 7 en punto. I didn't have to go at 5 o'clock in the end. A las 5 en punto. Good.